madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Estoy despierta, estoy despierta. ¿Ustedes qué tal, Vani? ¿Estás despierta? Yo también estoy despierta. Estoy sintiendo... No me estoy acomodando porque la compañera que está antes es muy alta. Sí, sí, lo sabemos. Tiene las piernas muy largas y el torso muy largo. Es una altura... ¿Cómo se diría? Como no quiero decir coherente... ¿Es una altura para ser voleibolista? Sí, claro. De ataque. Pero viste que hay personas, por ejemplo, mi hermana Fabi, más grande, cuando era chica, primaria, era como qué alta. Pero ella tenía como ese crecimiento desproporcionado, porque tenía las piernas largas y el torso más corto. Cortido. Entonces, después cuando se le acomodó, no quedó alta, quedó a la misma altura que los 12 años prácticamente. Ah. Pero la compa de pasadas por alto es como toda alta, desde piernas largas y de torso largo. Paulita tiró un comentario que es muy de mi padre de tirar, que es cuando ve a alguien alto y dice, seguro que debe hacer vóley, este debe hacer básquet. Y yo me imagino, claramente no pertenezco al gremio de las personas, ni siquiera al talle media, que no sé si porque sos alta te querés dedicar a jugar al vóley o claro, al básquet. No, es verdad. Como no sé si tiene una vinculación necesaria. Si hay relación directa, decís claro. Una regla de tres simples, no. Pero sí es verdad que cuando por ahí, depende de la edad que tengas, a nuestra edad, o sea, nuestra generación, siempre deporte. Hay más siendo un pueblo chico o algo, como tipo ibas al CEF número 18 o jugabas, no sé qué, o la escuela. Entonces, si eras alta... seguramente jugabas al vóley. No había tanto básquet en ese momento. Sí había, pero era como más básquet. Qué feo el cestobol, perdón. ¿Cómo es el cestobol? ¿Es lo mismo? ¿Es el básquet de tirar? No, es otro. Para mí, voy a empezar a decir cosas muy clichés, pero eso es el deporte de madres. Claro. Siento que categoría madres jugaban al cestobol. Es algo de una cesta, ni siquiera es un aro de básquet. Que no tiene, estoy diciendo cosas creo que casi sin saber, pero que no tiene tablero de fondo, sino que es solamente el cesto. Claro. Con Agostinita hablamos hace poco del cestobol, también claro. Creo que en relación a madres que jugaban. Ajá. Pero sí, no sé de dónde salió ese deporte. Para mí es como una fusión, ¿qué querés que te diga? Porque hay como cosas del básquet, como pases de, no sé, es handball, como una... comida fusión, sí, deporte fusión. Es una fusión, y es verdad... que no sé, no tengo ni idea en este momento, pero hace muchos años era el deporte vos fuiste más suave, pero nosotros decíamos las viejas practican ese deporte. Yo dije las mamis. Que igual había una señora en Trenque que jugaba. Impresionante, la tenía re clara tenía, para meter cosas pero, en el cesto. La tenía clarísima, jugaba muy bien. Yo cuando por ahí, porque ellas estaban antes de que nosotras vayamos a entrenar a vóley, entonces cuando llegaba antes, a la única... señora que miraba, era ella porque tenía toda la técnica y sabía jugar. Mira, año más tarde, ¿qué pasó? Año más tarde. Mirar señora jugando cestobol tiene sus consecuencias. Pero sí, yo no sé si por la altura una se empieza a dedicar a esos deportes, porque después condenan a las que somos más petizas. Mi papá, en esta línea de asignar deportes, me decía, a mí me gusta el básquet, me gustaba cuando era niña jugarlo, claramente nunca di para la altura de alguien que diga, esta niña va a jugar al básquet. Él me decía, no, vos podés ser... Hay una figura del básquet que es el petizo del equipo. Eso te iba a decir. Es tipo la base, creo. ¿La base? Igual el petizo del equipo, en un equipo de básquet, mide un 80. ¡No! En los equipos en serio, sí, todos miden 2 metros y el petizo es el que mide 1,79. En mi caso, la petición es muchísimo más para abajo. Claro, pero yo te voy a decir... No, todos ejemplos te voy a dar. con nombres que no tienen ni idea, pero no importa, porque si es real. Llamen. Sí, o sea, hay alguien que seguramente conoce, pero Agustina Ayera, entre en Agustina Ayera. No, no me apellido. ¿Por qué con nombre y apellido? ¿Qué división, diga? No, 2 años más que yo, escuela media número 3, y creo que iba a primera, sección primera. Agustina, pero Agustina Ayera jugaba al básquet desde siempre. Peticita, o sea, sí. Petiza, era base. ¿Viste? Y anda a frenarla. Se metía por todos lados. Porque tenía una habilidad en su cuerpo y una garra, porque si Agustina te llevaba puesta, o sea, yo cuando jugaba era ayuda base y jugaba con ella. Cuando jugaba en contra y correte, porque venía pasar. Agustina, sí, la dejaba pasar porque te llevaba puesta y chau. Pero tenía una habilidad y además algo que te va a gustar, porque por lo simbólico. La persona base o la armadora en vole, que también puede ser para, o sea, también rol petizo. Sí, sí, sí. Petizo. Qué triste. Me mira. No, pues, me mira y pensalo, me señala rol petizo. Yo pensalo desde acá. Estrategia, rapidez, concreción, táctica. Me paro en control. Ahí va. Mirada amplia de la situación. Ahí va. Y que está en todos lados, porque tenés que estar en todos lados. O sea, tenés que tener la mirada para todos lados y saber a dónde pasarle, de qué momento, dónde tirar la pelota. Movimiento de cintura también. Un meneadito. Va muy bien el dicho de la nuestra, me paro en la vida como en la cancha. Claro. Me paro en la cancha como una base, sería. Claro. Pero no como una ley de bases. Les conté alguna vez un chiste que me hacía mi papá cuando era chica. ¿Cuál? Que cuando se veían los partidos de básquet por la tele, qué sé yo, viste que está la NBA. Sí. Él me decía que significaba negros bastante altos. No. Bueno, estaba bien, el chiste de salón. Era el chiste que me hacía mi padre de chica con esa es sigla. Mucha gente afrodescendiente en los equipos de la NBA y son bien altos, eso es aseguradísimo. Me trajiste a otro comentario que ya lo hice acá. Ponenos cortina vivo de música de salón. Claro. Los chistes de papis es salón. Ya lo hice acá en vivo y no sé si repetirlo, porque bueno, es como un humor, para quienes tienen el humor medio ácido, así, sí se entiende. Pero lo voy a decir igual, no importa, bueno, que no filtro. Se tome ofensivo. Es como primer año y la docente dice, no sé qué estábamos hablando, qué sé yo, y fue como, ¿alguien sabe lo que significa PAMI? Y un compañero, no voy a decir el nombre, no, pero no, lo recuerdo, era peticito y era base también, levanta la mano y dice, para abuelo medios idiotas. ¡No! Oh. ¡Tremendo! Primer año, yo tenía 12, 13 años. Para, o sea, abuelos muy inteligentes. Claro, pero le salió eso. Pero vos pensá la situación saliendo del menemismo, que el registro que le había quedado era eso. Y yo cada vez que escuchás Pami, se te viene esa voz de un niño de 13 años con esa concepción en su cabeza. No. Pasaron 30 años, era como... Esperemos que haya recapitulado sobre las personas mayores. Sí, igual no era una crítica, un análisis para mí como visionario, mucho más a futuro. Se estaba signando su futuro. Más o menos. ¿Vos has jugado deporte de niña, Paulita? Iba a vóley en la escuela, pero para no ir a la clase. Mucho no vóley era muy en esta buena. Mesa. No era muy buena, pero sí me salía para ir a jugar al vóley. Al otro, ¿cómo se llama ese que tirás la pelota ¿Cómo? Son dos equipos y todos, y te todos los deportes. ¿Eh? El quemado. La sacó rapidísimo, María. Yo me iba a quedar tipo. Todos los deportes en general tienen dos equipos y hay una pelota. Pero bueno, estuviste muy rápida, María. Esa frescura. Eso, ¿y saben qué? No, ¿saben qué me pasó de el chica? El quemado hice, que no cuenta como deporte danza. Nacional. Hice iba danza. A ver jockey a mi vecina de enfrente, pero es jockey. Hockey. Pero. Jockey es otro. El que está arriba del caballito. No, timba. Iba a ver hockey a mi vecina de enfrente, pero yo. hacía, yo hacía danza clásica española, zapateo americano. Ah, ¿usted? ¿Usted tenés algún recuerdo de zapateo americano? Sí, sí, sí, sí, después te hago un poquito, te bailo un poquito. No, ya mandame un cepa y vamos a ver el malambo de Paulita. Yo no tengo bicicleta porque no llego a los pies. Quince minutos pasan de las 9 de la mañana de este 2 de mayo, cambiamos de mes. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hay 9 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Está fresca la ciudad. Está despejado, por suerte. 15 grados de máxima para hoy. Hoy es jueves. Hoy nos acompañan documentalistas de la Argentina y mucha información más. Bikilis hace Me da la gana. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. El movimiento sindical marchó por el Día de los Trabajadores. La Conferencia General del Trabajo, la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, llevó adelante una masiva movilización por el Día de los Trabajadores a pocos días del segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei, convocado para el próximo 9 de mayo, y luego de que la Cámara de Diputados aprobara la polémica Ley Bases. La marcha comenzó a las 10 de la mañana en la Avenida Independencia y Defensa y se movilizó hasta el Monumento al Trabajo en la Avenida Paseo Colón al 800. En la calle, para cambiar la vida, los derechos se defienden, publicó en sus redes sociales la Central General del Trabajo el jueves pasado para ratificar la marcha que había anunciado días atrás. Conferencia de prensa por la familia Villalba. Este jueves 2 de mayo, diferentes organismos de derechos humanos brindarán una conferencia de prensa para informar las gestiones que se vienen realizando con la representación de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, para el sur de América Latina, por la situación de la familia Villalba. Será a las 11 en la sede de la CTA Autónoma, ubicada en Bartolomé Mitre 748 de la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada se le envió una carta a la representante regional de la ACNUR, Carmen Zac, en la que se le expresa la preocupación por la amenaza realizada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien manifestó que se le quitaría la condición de refugiada política a Miriam Villalba, mamá de Lilia Mariana, asesinada en Paraguay, tía de María Carmen, también asesinada, y de Carmen Oviedo Villalba, desaparecida. Paro de transporte aéreo, terrestre y marítimo para el lunes 6 de mayo. El próximo lunes 6 de mayo habrá una interrupción de actividades en el transporte aéreo, marítimo, portuario y terrestre en protesta por la restitución del impuesto a las ganancias que impulsa el gobierno de Javier Milei y que está tratándose esta semana junto a la ley bases en la Cámara de Diputados, informó Juan Carlos Smith, secretario general adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. El 6 de mayo, en horas de mañana y cerca del mediodía, se interrumpirán las actividades en el transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo en rechazo al acuerdo fiscal que nuevamente sanciona el impuesto a las ganancias, publicó Smith en su cuenta de X, ex Twitter. Son asambleas informativas que vamos a realizar en todos los medios de transporte en un rango horario que va desde las primeras horas de la mañana hasta las 11, lo cual indudablemente va a afectar todos los servicios amplios. Francia, la policía reprimió brutalmente una manifestación de los sindicatos. La policía recurrió a la fuerza para dispersar una manifestación convocada por el 1 de mayo, que tiene lugar en París, donde los sindicatos reclamaban paz, justicia social, mayores salarios y mejores condiciones para los trabajadores. En los videos grabados por los trabajadores se puede observar enfrentamientos entre los uniformados y los participantes en la protesta. Medios locales señalan que la policía trataba de bloquear el paso de los manifestantes a la Plaza de la Bastilla. Dentro de las consignas, también exigen el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, un alto al fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los presos políticos palestinos. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana en este 2 de mayo. Hay 10 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 62% de humedad, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Sofía Gavana hace Tasmania. Yo nací en el 2000 y yo no cuesta con ningún chip, no me gusta el phone y tampoco decir que tengo la plata pa' poder vivir y fuck, que dicen de mi generación, se me tiene DC, ahora lo que quiero es ser un MC, killing the state, controlando my game, boom, rap, this is my song, rapeando soy una rolling stone, dicen que por ser joven tengo más hoy, pero no entiendo cuál es esa razón y take him up, Chris Boy. Encima del ring te voy a hacer chito. Peleando con vos, escuchando disco. Pata de bisón, sorprendiendo árbitros. What happened, mama? No pasa nada, digo fuck your drama. What happened, mama? No pasa nada, yo soy la big mama. What happened, mama? No pasa nada, digo fuck your drama. What happened, mama? No pasa nada, yo soy la big mama. Am I good girl with you? Am I bad girl with me? Do you want my mix, man? I can give you everything I have. Am I good girl with you? Am I bad girl with me? Do you want my mix, man? I can give you everything I have. Biggie, biggie, biggie, can you see? I don't see nothing, help me please. Voy ciega como Biggie por la street, y escuchando rap, fumando hachís. Se escucha fuego cuando me supasta. Nuevo corazón, soy tu dosis baja. Mi número 8 siempre puedo empezar. Gracias a que dice que me quedará atrás. Oh mama, Ya sé que estoy jodida, pero sin rapeando me tiro de los pelos. Soy como un bicipueta con su chaleco. Me quito la pena haciendo de todo menos. Do you wrong? Por mi pena como la veré para tu show. Hoy viene bailando gente con tremendo flow. Aquí está lo malo, prendemos el calefón. What happened, mama? No pasa nada, digo fuck your llama. What happened, mama? No pasa nada y yo soy la big mama. What happened, mama? No pasa nada, digo fuck your drama. What happened, mama? No pasa nada y yo soy la big mama. Today you saw my face. Today you saw my face. Today you saw my face. Today you saw my face. Today you saw my face. Today you saw my face. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana de este 2 de mayo. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos a uno que nos divierte mucho, que es el del sorteo, ¿no? Es el del sorteo semanal. Estaba confundida. Yo dije, ¿qué estamos sorteando? Si arrancamos la semana. No arrancamos la semana. La estamos terminando, estamos sorteando. También. El libro también soltando. Pensad de Cromañón. Si ingresan en las redes sociales de Charco, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Facebook como en Instagram, van a ver ahí el posteo. Y para poder participar tienen que decir qué pregunta le harías a familiares y sobrevivientes de Movimiento Cromañón. Ahí está, hay una nueva participación de Gustavo Ruiz que dice: ¿son conscientes de la importancia que tiene su lucha para la seguridad de los jóvenes actuales? Está buena esa pregunta, porque una está en la lucha, pero es verdad que el movimiento Cromañón siguió por las responsabilidades políticas y siguió, y tiene que ver también como eso, ¿no? Pensar hacia el futuro, pensar hacia los jóvenes de hoy. Y algo que hablábamos, creo que la otra mañana, cuando terminábamos el programa, que es: ¿qué pensarán quienes son jóvenes hoy? ¿Qué recuerdo tendrán? Si recuerdan, si saben. Y justamente esa pregunta me parece que da en el core de algo importante, que es los cambios que vinieron después y la realidad que vivimos hoy, quienes vivimos la escena cultural y de recitales en la ciudad, pero en toda Argentina, los cambios sustanciales y ese proceso y esos años de cambio y de transformación, de inversión económica en los espacios. Digo, fueron muchísimas las cosas que cambiaron desde aquella noche, y me parece interesante sobre todo mencionar y hacer eje en esos cambios, porque hoy muchos niñes que empiezan a salir recién ahora lo deben ver como algo natural y lógico, y se deben espantar ante ver puertas cerradas, zonas clausuradas, y eso fue un aprendizaje. Aprender a horrorizarse, aprender a no ver eso, a generar espacios que no tengan esas situaciones. Sí, cuando hablábamos también sobre el libro la otra vez en la entrevista, a mí se me venía como en la cabeza el cambio también interno de personas que están en espacios culturales independientes, como en esto de la calidad, ¿no? Como las condiciones, el cuidado, como me parece que también se ubicó desde ese otro lugar, como estos espacios que ediliciamente, más allá del atractivo que podía llegar a tener para algunas personas, en ciertas estructuras edilicias, como el mejorar y el ofrecer este un espacio de calidad, acondicionado, cuidado totalmente, también. Totalmente. Quien quiera participar, estamos eso, la propuesta es Pensar Cromañón. Se sortea un libro que se llama justamente Pensar Cromañón. ¿Qué le preguntarías a un sobreviviente, a un familiar?

También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Diferente a los avatares de la historia, con cara de arranca en el mineral. Hidden Market. El agua que se escurre en los poros de la piedra. DOCA, cine documental. Documentalismo. Cuarenta y un minutos pasan de las 9 de la mañana de este 2 de mayo. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio del documental y le damos la bienvenida a Ale Rad, de Documentalistas de la Argentina. Buen día, Ale. Buen día, ¿cómo les va? Parece lunes hoy, pero no, es jueves. Es verdad, hay sensación de lunes. Feliz día de la trabajadora. Ahí está, día de lucha, ¿no? Día de lucha, que es mucha la lucha que hay que dar. Sí, ya ahora casi todos son días de lucha, la agenda está bastante apretada. Uh-huh. Vamos a hablar de eso también, sí, porque el viernes tenemos una cita. Así que bueno, uh-huh, a meterle. ¿Qué nos traes hoy? Hoy volvemos a los estrenos. Bien. En el cine Gomón. Tenemos el estreno de Ibi. Ahora vamos a preguntar bien cómo se pronuncia, porque es un término guaraní que, uh-huh, quiere decir tierra. Es una película sobre cinco comunidades rurales en la provincia de Misiones que vienen luchando desde, uh-huh, hace mucho tiempo por su tierra, y algunas cosas han conseguido, según tengo entendido. Pero bueno, Juan Mascaró, que es el director de la película, está en comunicación para contarnos un poquito mejor cuál es el cuadro de situación. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, un saludo. Buen día. Bueno, contanos un poco... Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Contanos un poco cómo, okay, surge el proyecto y hace cuánto surge el proyecto. Mirá, nosotros, yo veníamos trabajando con un grupo de compañeros, compañeras que son docentes y investigadores en Luján, en la Universidad de Luján, del área de educación, y el movimiento, el MTE, la rama rural, Movimiento de Trabajadores Excluidos, con una serie que hicimos. Eran capítulos de media hora, de los cuales se hicieron 8, y en distintos lugares, ¿no? Con experiencias, bueno, unificadas por el tema de la tierra, la organización y la producción colectiva, pero de distinta índole, digamos, ¿no? En cada región con sus características. Hicimos ahí los frutihorticultores en la zona de La Plata, en el Cordón de La Plata, después en La Pampa los crianceros y crianceras de cabras. En el sur también estuvimos con las comunidades mapuches, bueno, y Misiones fue una de las experiencias que, como el material fue mucho y las historias interesantes, digamos, se pudo organizar una película ahí, ¿no? Que la hicimos de conjunto. Estuvo bueno, digamos, como experiencia de abordaje. Se nos fue Juan. Lo perdimos. Se lo tragó la tierra. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Nos estaba contando esta peli que se llama Ibi, Tierra, Tierra, Techo y Trabajo. Uh-huh. Sí. Filmada en Misiones, estaba viendo ahí el adelanto. Me llevaba a visitas hace años atrás en Misiones, lo importante también de poder hacer el registro en provincias donde, más que nada, ese tipo de provincias, las comunidades están como bastante invisibilizadas, y todo el trabajo que hay detrás para recuperar y para defender sus territorios, y también para luchar contra el turismo que llega, ¿no? Total. A modo visita, tan invasivo muchas veces. Seguro. Ahí recuperamos a Juan. Juan, ¿estás ahí? Juan, ¿nos escuchás? Ay. Bueno. Ahí está, Juan. Nos estabas contando ahí cómo, con todo ese material que tenían de registro de Misiones, cómo surge esta película que hablabas que era una producción bastante colectiva, ¿no? Ay, no sé si está, no está. Por ahí el esquema tradicional al que estamos, muchos están habituados, uh-huh, y muchas veces nosotros somos de un director va tomando las decisiones en el rodaje, en la edición, ¿no? Eso, bueno, fue así entre comillas, porque mucho hubo de participación también de los compañeros y compañeras de las comunidades. Encontramos un área que hay de comunicación también audiovisual en Misiones, que es parte de la organización. Uh-huh. Entonces se hizo un poco mancomunadamente ahí. Uh-huh. Y el debate acerca de también qué contar, cómo reconstruir el pasado, porque claro, hay una parte de la historia que no es de esta época, digamos, sino de años anteriores, de hace unos 20 años, donde se luchó ahí por una suerte de reforma agraria muy, muy masiva, ¿no? Muchas hectáreas de tierras en una zona, en la zona noreste de la provincia, a través de la presión a los legisladores provinciales para sacar una ley de tierras y expropiar una cantidad de tierras, que es una experiencia que, bueno, nosotros mismos que veníamos en el tema de los movimientos sociales y la tierra, no la conocíamos a fondo, y es una de las colectivizaciones de tierra más importantes de nuestro país, ¿no? Y de, uh-huh, nuestra historia. Por eso creo tan importante eso, a ver, eso, que haya un documental sobre el tema, ¿no? Y la película entiendo que trata de recuperar la historia más atrás, ¿no? De la explotación de la madera y cómo influye eso también en la lucha por la tierra. Sí, ahí hay una historia, bueno, como en muchos lugares de Latinoamérica y de nuestro país también, de saqueo de los recursos, ¿no? Y de reparto por parte de 2-3 empresas grandes, muy grandes, de la provincia. No solo de Misiones, sino de parte también de Corrientes. Bueno, y a partir de ahí es que se encuentra, entre comillas, la grieta para esas tierras que habían quedado como tierras fiscales, porque son de una franja que no se habían olvidado de repartir. parece bizarro, pero es así. Los grandes capitalistas de la zona, cuando reparten la tierra para explotar la madera, queda una zona ahí, una franja en el centro de la provincia que no estaba repartida, que habían quedado como tierras fiscales. Bueno, y ahí se producen las tomas y la exigencia después de los títulos colectivos de la tierra, ¿no? Esa es una de las historias, la zona de Pozo Azul en Misiones. Después también estuvimos en una comunidad guaraní, por la zona de Iguazú, y bastante cerca de ahí una cooperativa, que es la experiencia de desarrollo de producción colectiva por ahí más avanzada, que está en una zona que se llama Puerto Libertad. Bueno, y con esas experiencias intentamos contar un poco la vida campesina, ¿no? Además de la organización y la lucha, también por qué es que se busca ese vivir en contacto con la naturaleza y con el monte en esos lugares, y cómo está amenazada también esa forma de vida, ¿no? Porque es cada vez menos esa tierra que queda libre, y cada vez más es, bueno, proyectos de explotación o las represas, y también la vida urbana que va creciendo y va tomando cada vez más de esas tierras productivas, ¿no? Eso te iba a preguntar un poco, ¿qué es lo que producen y cuál es el vínculo también con las zonas urbanas? Si ellos venden, no producen para sí mismos, ¿cómo es la comercialización de sus productos? Sí, hay alguna parte que está en las afueras de las ciudades más pequeñas, ¿no? Uh-huh. Lo que llamamos lo periurbano. Y entonces ahí se cultiva también y se venden en la misma zona. Y después hubo muchos intentos de hacer como circuitos de distribución, ¿no? De lo que se cosecha. Se está haciendo una experiencia con la yerba mate, por ejemplo. Lo que pasa que también es muy difícil porque hay un lobby muy fuerte de las yerbateras grandes en Misiones para seguir produciendo industrialmente. Uh-huh. Y esta forma de producción que si querés es más artesanal y con, digamos, sin los agrotóxicos, ¿no? La producción agroecológica también cuesta instalarse. Incluso el Estado mismo en las últimas décadas ha estado presionando y coercionando, digamos, esas formas de producción, exigiendo, bueno, habilitaciones y una estructura que solo la pueden tener las empresas grandes, ¿no? Un poco como pasa en todos los ámbitos de la economía, el pequeño productor a veces corre con mucha desventaja respecto de las otras empresas. Pero bueno, por ejemplo, un caso de una cosecha muy masiva que se hace es la palta. Y la palta es una producción que es muy difícil de distribuir porque se madura y se estropea rápidamente, entonces no llegan a traerla a Buenos Aires y ahí podría haber una gran posibilidad de comercialización de una cosecha que no se está pudiendo dar justamente porque no hay logística, no hay forma de traer rápidamente o con mucha cantidad esa producción a Buenos Aires, que es donde en general se vende masivamente, ¿no? Claro. También se ocupa la película del rol de las mujeres en estas organizaciones, que siempre es bastante importante cómo llegaron a eso y qué ángulo tomaron. Bueno, ahí se creó un área, ¿no? Un área de género de la organización. Eso es relativamente nuevo respecto de otras formas de organización anteriores, ¿no? Da la impresión que históricamente se comenzó, digamos, por la lucha por la tierra. Ahí también las mujeres tuvieron un rol muy protagónico, como en otras experiencias, por la característica un poco de las familias campesinas también, ¿no? Mm. Que el hombre suele migrar para el trabajo de cosecha o en algunos casos también para el trabajo en estas empresas madereras, uh-huh, en etapas anteriores, ¿no? Y la mujer y los hijos quedan en el territorio y en general son las primeras que han encarado la lucha, ¿no? Contra los terratenientes, contra los desalojos, bueno, como en muchos lugares. Lo que es más reciente es la organización específica de un área de género, una reflexión sobre el tema, ¿no? Trabajos de formación, bueno, ahí hablamos con varias compañeras que eran delegadas y nos contaron, digamos, de esa forma de organización incipiente en muchos lugares, ¿no? Y muy trabajosa para ellas, que se reconozca su espacio, su lugar, que se las integre en lugares de decisión. Bueno, una pelea, yo diría, titánica, porque en muchos lugares ni siquiera existía todavía un espacio con la perspectiva de género, ¿no? Y bueno, y después todo el trabajo que se hace también que eso me parece importante mencionarlo, ¿no? O sea, son comunidades rurales, pero el plus que tenés ahí es que están organizadas en un plano nacional, con una organización que genera actividades de formación, de jóvenes, de mujeres, etcétera, y donde hay, digamos, hay una escuela de formación, por ejemplo, y hay viajes, hay una movilidad ahí de la vida cotidiana que es distinta a otras comunidades, incluso comunidades que están luchando por el territorio, pero están un poco más aisladas en ese sentido, ¿no? Lo que aporta la organización y una estructura política para poder discutir algunos temas, reflexionar, ¿no? La cuestión más política y de los grandes ejes de lucha, que en este caso son la tierra, el trabajo, el techo, ¿no? Así que bueno, en ese punto hay un poco de todo, de todas esas cosas en el documental. Juan, pensaba, no sé, ¿cómo son tus sensaciones? Digo, cuando uno estrena un documental, este documental por ahí hace tiempo que lo están armando, pero digo, presentarlo justamente hoy, ¿no? En esta coyuntura, digo, hablo de lo necesario que es, pero digo, ¿cómo son tus sensaciones, no? Bueno, encontradas, porque en realidad tenés por un lado la alegría de que el público se encuentre con un material en una sala. Están yendo compañeros y compañeras de la organización, gente que está con, por ejemplo, con el tema de los cultivos en La Plata, sectores que en general no acceden y no van al cine, uh-huh, para estar hoy ahí, ¿no? De manera que en alguna medida es una fiesta, pero lo haces en un cine que no sabes cuánto tiempo más va a seguir abierto, con un instituto de cine desguazado o en proceso de serlo, con una situación que nos pone a casi todos los días en la calle. Muchos de ustedes recordarán la represión ahí en las puertas del mismo cine del Gomón hace muy poco. Bueno, mañana, como mencionaba Alejandro, he convocado también un abrazo y una jornada frente al instituto de cine. Hoy apareció una suerte este borrador que se filtró del plan de fomento que tiene Carlos Pirovano, que es la persona que Milei puso al frente del Inca, una persona que ni siquiera forma parte de la actividad cinematográfica, donde se quiere reducir drásticamente la producción, eliminar cualquier idea acerca de la promoción del cine argentino con una cierta perspectiva de diversidad, ¿no? Eliminar la vía digital, que es la forma en que se hizo esta película. Esta película se filmó de manera autogestionada y se hizo, después se terminó con la vía digital en una variante que se llama de postproducción, que es la más, digamos, económica de todas en las vías de fomento, pero que te permite terminar bien la película, hacerle el sonido, el color, ¿no? Y otras muchas formas. Así que es una jornada de lucha la que nosotros estamos convocando, ¿no? Por el cine y por la tierra, porque son dos grandes ejes que están hoy en riesgo a partir también de lo que pasó ayer en el Congreso. Ay, sí, terrible. Sí, justo leí una nota de La Nación de la estrategia del gobierno para recuperar ciertas tierras de los mapuches, por ejemplo, ¿no? Se viene una ofensiva en ese sentido sobre algunos derechos adquiridos por estas comunidades, así que en particular me parece que es importante la lucha que están difundiendo con la peli. ¿Cuál es la realidad también actual de los trabajadores de esas comunidades y cómo crees también que la, no sé si vieron la película, si la van a ver, cómo crees que les va a pegar también? Te perdí un poco lo último. Ay, que me decías, Alejandro, disculpa, ¿qué me preguntabas? Si vieron la película, la gente de las comunidades, y cómo pensás que les va a aportar también y a servir para difundir su propia lucha. Sí, la película, mirá, se vieron borradores, y la película también, ¿no? Pero los borradores que mostramos en las comunidades de Misiones estos últimos más o menos 6 meses, nos sirvieron para terminarla. Se discutió un poco ahí con las comunidades lo que se había filmado, se armó un corte final un poco dialogado también. Con algunos compañeros, no en todos lados que filmamos se pudo pasar, pero en dos lugares sí. Y mirá, creo que tiene un sentido en varios aspectos, ¿no? O sea, por un lado, el sujeto filmado, digamos, verse en la pantalla, entender que puede formar parte de un relato cinematográfico, creo que es una suerte de gran paso adelante en términos de referenciarse, de autoestima, ¿no? De ingresar a un mundo de la producción cultural que en general también está vedado, ¿no? Así como están vedados los bienes materiales, también los simbólicos, los culturales. Y eso creo que es muy importante, tanto verla en las comunidades y creo que más todavía ir a los cines, ¿no? A poder encontrarse con su propia historia. Eso también va a pasar en Misiones, porque allá se va a proyectar a partir de ahora de mayo en algunas salas. No tenemos todavía fechas y lugares, pero estamos ahí tratando de hacerlo. Y después me parece que también hacia la población en general, ¿no? Es una película pensada para que también un ciudadano o ciudadana de clase media, urbano, se encuentre con estas historias, deje de pensar desde el mero prejuicio lo que es un sector de clases populares organizadas, ¿no? En el campo o en los barrios, para el caso lo mismo, digamos, porque creo que la batalla, una de las batallas centrales de esta época es la subjetividad, ¿no? De las personas, y es una batalla que venimos perdiendo, digamos. Creo que hay que hacerse un poco cargo de esa situación y empezar a trabajar. Algunas lo vienen, lo venimos haciendo hace mucho tiempo, pero es un trabajo que creo que no está hoy a la altura de lo que nos está pasando, ¿no? O sea, hay mucha gente con el coco ahí comido por discursos, en algunos casos directamente ajenos a la realidad, ¿no? Y en otros casos de manipulación muy fuerte. Y entonces mostrar una, digamos, otra realidad, y que vos tengas como espectador la posibilidad de identificarte ahí con esos protagonistas, con las personas que están en la pantalla, escucharlos, ver la realidad desde ellos, me parece que es bastante importante en este momento, ¿no? Contanos un poco cómo es el horario de estreno de hoy y cómo sigue también la difusión de la película y dónde pueden enterarse, dónde verla. Mirá, hoy es a las 8 de la noche en la sala grande, en la sala 1 del Cine Gomón, la función. Es una función única, al contrario de otros estrenos por ahí que empiezan el jueves y están todas las semanas, esta peli se va a ver solamente hoy. Elegimos esa forma de difusión porque quisimos centralizar un poco la convocatoria en este día, con los compañeros y compañeras de la organización que van, con nosotros que vamos a estar ahí, con compañeros y compañeras del cine para presentar la película y hablar también de la situación del cine. Y después estamos tratando de que se pueda ver en algunos lugares donde hay interés particular, digamos, o donde la organización también tiene presencia, ¿no? Por ejemplo, Luján, por ejemplo, La Plata, con toda esta experiencia de los cordones de producción agroecológica, Misiones, por supuesto, Mar del Plata, bueno, hay algunas puntas ahí en torno a los espacios de cines estatales, ¿no? A los espacios Inca, mientras sigan existiendo, digo, y también a un espacio, a una red provincial que hay de salas en Misiones, que la creó la ley de audiovisual que tiene Misiones, ¿no? Salas provinciales. Y después, bueno, también está previsto el estreno en otros espacios como, bueno, las sedes de algunos lugares de las comunidades de la organización, algún centro cultural, escuelas, ¿no? No hay todavía fechas definidas, la única que tenemos es la de hoy, pero es un camino que después no se va a interrumpir, digamos, uh-huh. Empieza ahora en mayo y sigue seguramente todo el año vamos a estar mostrándola la peli, ¿no? Y en algún momento también estará en algunas de las plataformas para que se puedan ver, digamos, en cualquier lugar ya abierto, pero nos interesa primero agotar la instancia de las proyecciones presenciales, ¿no? Pudiendo hacer algún intercambio, debate o alguna actividad alrededor de la película y después recién liberarla para que esté en las redes o esté en alguna plataforma. Pensaba por el tipo de película y el momento, que es como un puente, ¿no? Para poder replicar experiencias, como el material audiovisual muchas veces sirve justamente para eso, para replicar experiencias, para intercambiar, más cuando están, como mencionabas, incluidas dentro de una organización donde el viaje y el intercambio presencial y las capacitaciones suele estar muy presente. Mismo lo pienso como en foros internacionales de hábitat que se han dado en Latinoamérica o todo el movimiento Sin Techo en Brasil, como este tipo de material, a pesar del contexto y la situación, es tan importante justamente para poder viajar, poder llevar y poder intercambiar. Sí, nosotros lo pensamos como una herramienta, ¿viste? A veces es un término que en el ámbito del cine o de la comunidad cinematográfica más vinculada a los festivales u otros circuitos se ve como una especie digamos, de punto en contra o que reduce la posibilidad, la capacidad expresiva o artística de la película, ¿no? Hablar de herramienta, pero yo no lo veo así, veo que, bueno, que están puestos todos los esfuerzos y lo que uno conoce del cine, el oficio, demás, para que la película sea lo mejor posible, pero eso no quiere decir que no pueda tener una utilidad como película, ¿no? Y que incluso cuanto mejor contada esté, más va a ser esa utilidad, porque todo lo que provoca una película, el hecho de que vos te encuentres con una historia, te puedas incluso involucrar, emocionar, ¿no? Vincular afectivamente con eso que ves, creo que es a favor de que después puedas hacer una reflexión crítica, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo, sobre tu situación particular respecto de eso que ves, bueno. Así que así fue pensada la película, como una herramienta para que circule e incluso circule más allá de nosotros en muchos casos, ¿no? Va a estar seguramente en lugares donde no vamos a poder estar por cuestiones de estructura, de economía, y bueno, y va a seguir su camino y va a estar ahí la gente acompañándola. Bien, ¿cómo se pronuncia la película? Teníamos esa duda. ¿Es Ivy? Ah, es la misma palabra, Ivy o tierra. Uh-huh. Bueno, Ivy es tierra en guaraní, ¿no? Uh-huh. Yo no hablo bien el guaraní y sé que en general las palabras de guaraní con esa terminación esconden la última vocal, claro. ¿No? Es como una vocal cerrada que cuesta mucho pronunciarla al que no está habituado a la pronunciación del guaraní, uh-huh. Pero es como un ibi, así, un uh-huh. ibi cortito, uh-huh. un final cortito. Esa es la palabra que tienen ellos para la tierra, las dos tierras, ¿no? Como en el castellano, la tierra del planeta y la tierra para vivir, o sea, uh-huh. La tierra para el cultivo, la tierra para la vivienda, ¿no? Bien, clarísimo. Bueno, Juan, muchas gracias por la comunicación y muchos éxitos hoy en el estreno a las 20 horas en El Gomón, en la Sala Grande, que es una sala muy grande, así que va a haber lugar para ir, así que va a estar buenísima, me parece, la proyección también con compañeros y compañeras de la propia organización. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes, che, por ocuparse del tema, por la columna que está siempre, muchas veces la he escuchado con otros colegas y compañeros que están ahí, acá también entrevistados, y está bueno que el esfuerzo que también se hace para que el espacio esté de forma permanente, ¿no? Y no aflojarle. Y bueno, y lo de mañana también en el Instituto de Cine a las 5 de la tarde, convocar también para que estemos todos y todas ahí, que es una de las, yo creo que es una de las últimas posibilidades que tenemos de salvar lo que hay, lo que había hasta hoy del Instituto de Cine, ¿no? Que estaba muy lejos de ser el Inca de nuestros sueños, digamos, pero era un punto de partida para lograrlo, digamos. Hoy se está haciendo en un sentido absolutamente contrario a eso. Totalmente. Gracias, Juan. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Ahí está, pasaba Juan Mascaró, director de IBI, o IV, Tierra en Guaraní, un documental sobre las comunidades campesinas de Misiones que se estrena hoy en El Gomón a las 20, ¿no? Exactamente, y refuerzo un poco lo que decía Juan al final, mañana a las 17 horas tenemos movilización ahí en Lima y Moreno, que es donde está el Instituto de Cine. Sí, iba a ser el viernes pasado, llovía, se suspendió. Estaba también la agenda muy complicada, así que decidimos pasarlo a este viernes. Está en la agenda no solo la cuestión de esta orientación nueva que siempre estuvo ahí en el plan de fomento, pero que ahora la quieren reforzar, que es hacer menos películas y que las películas que se hagan sean películas comerciales. El ataque principalmente va a ser a la vía digital, que probablemente pretendan que desaparezca. Vuelvo a repetir algo que dijimos muchas veces, con la vía digital se produce casi 2/3 de la producción nacional, con 10% del presupuesto. O sea, es ridículo atacar algo que funciona con tan poco y que produce tanto. Para que se den una idea, se venían produciendo 200 películas por año y 2/3 eran vías digitales. Probablemente, si este plan prospera y también producto de este parate que ya lleva 4 meses, ya lleva 2 meses y planean 2 meses y medio más, por lo menos, porque sacaron una resolución donde detienen la presentación de proyectos, así que hoy está en los hechos paralizado el instituto. Vamos a ir a una producción de 30, 40, 50 películas como mucho, y mayoritariamente grandes, porque en este contexto y con ese plan de fomento es muy difícil encarar una producción de bajo presupuesto sin la financiación del instituto. Pero digo, además de todo esto, está en la agenda el tema de los trabajadores del Inca, que ya llevan más de 200 despidos y sigue habiendo día a día también como reacomodamiento, redistribución de trabajadores, o que quedan un limbo ahí para ver si pasan a otros departamentos de la función pública. Digamos, es una situación muy angustiante también para los trabajadores y trabajadoras, así que ellos son los principales impulsores de la movida de mañana. Y, digamos, hay también dentro de la comunidad audiovisual, siempre lo hubo, una tendencia a tratar de salvarse uno mismo y no solidarizarse. Me parece que está bueno un poco esto de que hablaba Juan, ¿no? De la importancia de la conciencia de clase y de ser conscientes de que no nos salvamos solos. Y me parece que es un paso clave solidarizarse con los trabajadores del Inca, que son los que permiten que los proyectos avancen y también defienden muchas veces el fomento contra las políticas de las gestiones. Así que nada, es una cita ahí mañana, una de las tantas que hay en agenda, pero importante para nosotros. Y también tratamos de que

vamos a ver que no estoy tan lejos de la verdad, uh-huh. porque tiene en este paquete gigante la ley de bases, la ley combi, esa ley ómnibus reducida, igual seguía siendo una ley con un montón de capítulos y un montón de distintos golpes a la estructura de les y las trabajadoras. Entre ellos este capítulo que pasó para mí un poco sin pena ni gloria porque es extraño, habla de, es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, de lo que estamos hablando, del RIGI, y que tal vez a una se la pasó por alto entre la flexibilización laboral, la eliminación de la moratoria, extender la edad jubilatoria a los 65 años, lo que no llega a 68, entre todo eso, esto pasó. Pero en lo personal creo que está sumamente vinculado, porque hay algo de necesitar que entren dólares, necesitar que entren inversiones. Sabemos que el Messi de las finanzas, nuestro ministro de Economía, el Toto Caputo, está desesperadamente buscando distintos fondos del FMI, ha tenido ya muchas reuniones, y del FMI le están diciendo, no amigo, la última te la fugaste y todavía están en crisis, por eso banquemos un poco. Me imagino que se lo dicen en términos muy amistosos porque son bastante amigos. Entonces metieron este capítulo que junto con la flexibilización laboral para mí es un combo así detonador de la estructura del trabajo, porque lo que plantea es un esquema de beneficios para los empresarios que hagan estos aportes desde 200 millones de dólares con un sistema de reducción de impuestos de absolutamente todo. Reducción de las ganancias, retenciones cero, derechos de importación cero, no hay cupos que tengan que dejar de lo que produzcan o de lo que exploten en la República Argentina. Entonces, no hay ningún tipo de control. Es básicamente un régimen hecho para que vengan grandes empresas a armar grandes... Sí, proyectos activistas. Exactamente, porque ahí es donde está vinculado. No son empresas que van a hacer acá, no sé, una Ford o una empresa de ensamblar autos o algo que digas, bueno, valor agregado. No, no, no, son más que nada para promover proyectos que tengan que ver con minería, con gas y con petróleo. Y todo esto sin ningún tipo de regulación o de esto, de cupo de lo que tengan que dejar. Entonces, ellos pueden explotar gas, pueden explotar, quieren volver a incorporar la producción de cobre que había cerrado con la última empresa de cobre de Catamarca. Quieren volver a incorporar eso y por 30 años son las extensiones de impuestos. 30 años que estas empresas pueden fugarse absolutamente todo lo que produzcan sin que tenga una relación lo que producen con el valor de la Argentina. Entonces podemos tener empresas que produzcan gas y que lo exporten, que saquen el petróleo y que lo exporten, y que acá los números aumenten violentamente porque no hay ningún tipo de control. De esto se trata el RIGI. ¿Qué pasa con el RIGI? Bueno, este régimen tiene media sanción en diputados. Supuestamente era uno de los puntos más claves y más dudosos junto con las moratorias, porque ese grupo de tibios funcionales al poder que integra mucha parte del radicalismo un poco les dolía aprobar esta y aprobar la moratoria. No les dolía lo suficiente como para votar en contra. Pero bueno, en senadores supuestamente sí hay provincias más comprometidas porque ya empieza a ser una discusión más territorial. También es donde empiezan a haber quiebres, como por ejemplo diputados de Unión por la Patria, que es un bloque que técnicamente votaba cerradamente todo en contra del proyecto de ley de bases, y algunos sí votaron a favor del RIGI. Claro. Entonces empieza a haber tensiones porque las provincias están ahogadas económicamente, como vimos con el caso, por ejemplo, de la eliminación del incentivo docente. Las provincias tienen que empezar a pagar todo de sus arcas, y claro, esto es básicamente un regalo a que vengan empresas a poner y empezar a facturar, pero sin ningún tipo de digo, más allá de que acá jamás creeríamos que es un impulso desarrollista tener empresas que exploten los recursos naturales, pero incluso en alguna mente de alguien que crea que eso puede llegar a generar empleabilidad, que eso puede llegar a generar algún tipo de desarrollo para el país, eso no es así, porque le estamos regalando todo con una extensión de impuestos durante 30 años. Así que eso es uno de los puntos más polémicos y tal vez de los puntos que van a quedar más en discusión cuando la ley llegue a senadores. Algunas personas optimistas piensan que eso va a rebotar, ese artículo y el de las moratorias jubilatorias van a rebotar en senadores, lo que haría que la ley vuelva a diputados para que se vuelva a discutir si se sacan o no esos artículos o qué se hace, y volvería después nuevamente a senadores. Todo esto es especulación pura y dura, porque en este país la verdad es que a mí no me sorprendería que esto pase en senadores. Quiero creer que no, quiero creer que se van a juntar la suficiente cantidad de fuerzas y de voluntades y de votos, están a 5 votos de poder decir que no a la ley, pero bueno, son empresas que tienen un billete también para poder articular deseos y voluntades donde quieran. Uh-huh. ¿Hay fecha para senadores de este proyecto de ley base? No hay fecha todavía. Yo creo que están haciendo un cabildeo de votos. La Cámara de Senadores encima tiene esa particularidad en la escena de la política que está presidida por Victoria Villacruel y que tiene cierta tensión con el mileísmo. Y la Cámara de Senadores ya viene de tener algunas formulaciones un poco extrañas. Sabemos que son quienes han votado en negativo para el mega DNU, que igual sigue vigente porque no fue tratado en la Cámara de Diputados. Son quienes se han aumentado la dieta, el famoso la dieta de los senadores, que es su sueldo. Lo han hecho en contra de toda disposición que ha hecho Presidencia. Entonces hay ciertas marquitas de que senadores puede ser un escenario un poco distinto. Mi sensación es que estas cosas, por un lado o por el otro, como a nivel de escurrir, van a pasar, porque no sé cuántos otros recursos está teniendo este gobierno para atraer los fondos que quiere atraer, sobre todo no para de vuelta, no para desarrollar el país, no para que haya más trabajo, no para que haya más producción, sino para al menos poder demostrar y salir en la tapa de algún que otro diario lamebotas a decir: entra esta cantidad de millones en inversión. Ahora bien, eso es un titular. Si esa plata no tiene algún sistema condicionado por reglamentaciones, por leyes, para que de alguna manera se redistribuya, y no solo eso, porque ese es uno de los elementos importantes, el otro es el nivel de competencia que hay con las pymes. Claro. Pymes de tamaños medianos y grandes, pero que siguen siendo pymes y que no tienen esa cantidad de plata para esas inversiones. Porque ¿a quién le sirve esto? A Techint, que arma una variación X nueva de Techint, como todas las que tienen, ponen esa tarasca y quedan exentos de pagar impuestos durante 30 años. Pero una pyme que no puede hacer una inversión de 200 millones de dólares, queda por fuera. Entonces tienen que empezar a competir con megaproyectos y megaempresas, mayoritariamente de capital extranjero o capital hecho a sangre como el de Techint, y tiene que seguir pagando todos los impuestos, tiene que seguir pagando todas las cuotas de circulación interna de sus productos, con lo cual es una sentencia de muerte para cualquier pyme o cualquier empresa que no entre dentro de este nuevo sistema de RIGI. Dentro, por supuesto, hay un montón de cámaras de pymes. Estamos hablando de empresarios medianos, que digo, para nosotros son empresarios grandes, aún así, pero entre ellos son peces chiquititos al lado de estos tiburones, que están poniendo el grito en el cielo porque van a empezar a quebrar. Claro. Sí. Van a empezar a cerrar. Spoiler alert, así arrancan los procesos de destrucción íntegra de un país. Digo, de esto se trataron los 90, porque tal vez uno lo nombra muy por arriba y dice, bueno, cómo se están viviendo las cosas, ¿no? Porque los 90, ¿no? Porque, bueno, es esto. Esta es la manera de ir desgastando y destruyendo por dentro cualquier sistema de producción, cualquier sistema de trabajo, cualquier sistema de desarrollo, y que quede librado al azar y a la voluntad de estas empresas, y ni hablar cuando venga con el combo de las privatizaciones. Así que si son inversores extranjeros que quieren explotar minerales, quieren explotar el gas o el petróleo, y tienen esa cantidad de plata, y hoy están disfrutando de un regalo de Navidad. Sí, y también pienso en la gravedad de esto, porque una vez que llegan, quedan. No es que se van o que pasan las gestiones y es difícil de revertir esa situación. Se aprueba, queda. Próximas gestiones pueden llegar a suavizar un poco o algo, pero no hay mucha vuelta atrás. Y la importancia también de mencionarlo y explicarlo con palabras claves y claras, Delio, para que se entienda realmente, porque generalmente este tipo de cosas que son la base y son la clave para la destrucción, una destrucción que se viene armando desde antes y que da continuidad, pasan desapercibidas muchas veces o intentan pasarla desapercibida justamente para que realmente se puedan implementar. Exactamente. Y sobre todo porque realmente si esto llega a pasar, vamos a ver titulares de tal empresa viene a poner una explotación de gas en tal lugar por tantos millones de dólares. Y ese titular te hace sentir, da la impresión, por algo digo, son los maquiavelos de los medios de comunicación, de que están habiendo inversiones y que vos, que vivís en esa provincia, te imaginás que te va a llegar un puesto de trabajo por eso. Sí. Te imaginás esa imagen ya antigua de ese mundo factoril, que es donde abre una fábrica, el pueblo crece porque hay trabajo. Digo, no estoy ni nombrando todas las causas de contaminación y explotación del medio ambiente, estoy haciendo un ole por eso, dando por asumido que claramente esto viene a arrasar con todo. Pero digo, en el imaginario de las personas, esto significa trabajo. Y la realidad es que si la ley no te controla absolutamente nada y tenés beneficios de estabilidad cambiaria, financiera y aduanera por 30 años sin nada a cambio, más que simplemente pongas tu empresa y empieces a explotar los recursos de la República Argentina, no hay manera que eso funcione como un sistema. Y esto es clave, hacer eje y nombrarlo y no parar de nombrarlo, porque realmente acá es donde empiezan las confusiones. Yo lo estoy diciendo de una manera muy simple, claramente lo mío no es la economía, traté de leer mucho para entenderlo, porque es un sistema complejo. Y esto de la manito de la reforma laboral, que también, digo, ayer tuvimos un paro, no un paro, una movilización de las centrales de trabajadores, quizás unos días antes hubiera tenido más efecto para pensar la flexibilización laboral, y tener periodos de plazo de prueba de 6 meses, que se eliminen las indemnizaciones por discriminación. Son un montón de cosas que van de la mano de que esto no genere trabajo, no genere progreso, no haga crecer a nadie y que simplemente se destruya esa tela de trabajadores y de trabajadores argentinas caídos en la precarización absoluta en pos de poder garantizarle esta apertura irrestricta a las empresas. ¿Cómo se llama? Ya no sos igual. Ese tema. Ay, ya no sos igual, claro. Para todos los diputados, senadores de este país.

catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Sí, es jueves, hoy es jueves, no es lunes, así que es día de agenda. Día de agenda, es un programa con Katherine, no estamos comiendo sanguchitos, pero sí estamos comiendo bizcochitos calentitos que acaba de traer Petris. Ay, como gracias, un, Petris, como eso un es gran amor. Acto de amor. Eso amor, es amor. Un gesto de amor absoluto. No, se ganó el título de mejor compañero radiofónico hasta que alguien lo pueda superar. No, es que un bizcochito, yo bueno, saben cómo soy, Radio Harinas para mí van muy de la mano, muy adicta también, ya lo sabemos. Un bizcochito tan crujiente, tan lleno de grasa, porque eso es lo que lo hace rico, sí. No nos engañemos. Y que esté en ese nivel de calor tan perfecto de recién salido del horno, yo ya me doy hecha. Mirá, que acabo de hacer un bloque con un nivel de noticias del horror, pero ya ese bizcochito me cambió lo que me queda de día. Bien, bien, bien. ¿Y a dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir? Podemos ir a muchos lados. La Delio ahí tenía en mano algo muy interesante de un espacio que no sé por qué nunca difundimos demasiado, o sea que ahí hay un nivel de autocrítica que tenemos que empezar a mencionar a expandir más los horizontes. Sí, más actividades. Invitada por un amigo, le tuve que decir que no, porque tengo el cumpleaños de nuestra querida compañera Angeliquita Morán. Le mandamos un beso. Un abrazo. ¿Cumple hoy? Hoy. Ay, 2 de mayo, feliz vuelta. Feliz vuelta al sol. Y ayer fue el cumpleaños de Aline. Y la tenemos que invitar. La tenemos que invitar a Aline. A que nos cuente cómo Lula está haciendo casi todo bien en Brasil. Así estamos un poco celosas. Pero lo del día de hoy es un ciclo de poesía trans no binaria, In Memorial, es el título que tiene el evento, y se va a realizar desde las 18:30. Me gusta porque es una salidita tempranera, cuando están ahí terminando los quehaceres, los trabajos, los estudios. Se mete en un recreíto 18:30 en el espacio de la memoria trans en Ciudad de La Paz 1271. Asumo que debe ser por Belgrano. Ciudad de La Paz grita Belgrano. Sí, grita Belgrano. Esa calle iban a estar leyendo distintas personas como Quilla Orbe, Gema Ríos, Luz Gran Ventura, Marico Carmona, Ana Carmín en acordeón, y va a haber un mic abierto. Así que desde hoy a las 18:30 es una linda salidita. La organiza Puntos Suspensivos Ediciones, nuestro amigo Gaita, que ha sido nombrado ya sucesivas veces por la columna de La Libre por sus ediciones. Así que es un buen plancito tempranero. De jueves. De jueves. Como todos los jueves, tango queer, sin dar mucha más que explicación. Masa 1165, La Minga Club Cultural. De paso, entre paréntesis va esto, si alguien quiere una gorra de La Minga, a bajo costo, comuníquense con La Minga o pasen y se llevan una gorrita visera muy hermosa por una módica suma, y de paso nos ayudan a juntar un colchoncito de plata para la próxima mudanza que se viene el año que viene. ¡Qué lindo! Chivazo, muy lindas las gorras. Eso es el jueves en La Minga. ¿La gorra las hace la misma persona que nos tiene que hacer las nuevas remeras de Charco de Arena? Está calculando. Estoy calculando, porque habíamos hablado de... Era alguien que había hecho las remeras de La Minga. Las remeras de La Minga le hicimos en el emprendimiento de... Están faltando los nombres. Me están faltando los nombres. Ya va a bajar. La gorra visera la hizo la querida Gise. Ah, Gise. A otra amiga. Pero otra le mandamos un beso. Otro beso. Y vos nombraste el Muchos tango. Muchos besos. Yo nombré el tango, sí. Y yo voy a ser previsora y les voy a decir que si no vieron a Ana Stamponi y a Brisa Videla con su disco de tangazos feministas, lo pueden hacer el 1 de junio. En Galpón B, pero hay que sacar las entradas con anticipación porque a mí me pasó la otra vez que me colgué y no encontré entrada. Por eso lo anuncio con un mes de anticipación. Vos ya la sacaste, Paulis, porque esto va a terminar en que lo vamos a decir de acá hasta el 1 de junio. Saca la entrada. El 2 de junio va a decir... ¡Ay, me olvidé de sacar las entradas! No, creo que hoy en algún recreo que tenga entre clase y clase, voy a sacar las entradas. Muy bien. Mañana te consultamos al aire a ver si lo hiciste. La cultura del barrio era, en el emprendimiento que está en la cultura del barrio, era donde hicimos las remeras y vamos a hacer las de charco. Che, ahí hay que fijarse porque yo acá no tengo la computadora, pero si mal no recuerdo. A ver. Carmelitas Clown. Sí. Se estaba presentando este fin de semana, no sé si el viernes o el sábado, no recuerdo bien. ¿El viernes? El viernes. ¿Es ahí a dónde vas? Es ahí a dónde vas. Ay, voy. Amiga, cooperativa perra. Sí, antes te paso igual un chivo con bizcochito. Ahí va. Todo es con bizcochito ahora. Es más, que termine esto rápido y voy a buscar otro. En la tribu Mostra también va a haber poesía. El día de hoy, Caballos del Sueño, es el ciclo poético musical itinerante, es el número 2, así que desde las 20 horas pueden hacerse un rally de poesía el día de hoy. Y lo que decía Vanina es la invitación a la cual voy a ir mañana. ¿Por qué lo anuncio? No sé. Pero voy a estar mañana en el Teatro de la Perra. Es Carmelitas Clown, está presentando Travesía Reciclada. Es a la gorra. Hay que reservar igual las entradas, así que pueden escribirles a su Instagram o al Teatro Cooperativa Perra. Es el viernes a las 23:30. Ah, buen horario, ¿eh? Más tardecito, más viernes, tarde, no te sí. Tenés que levantar. Hay que llegar temprano. Hay que llegar hasta las 23:30. Acá el grupo de señoras puso carita de uff, hay que llegar. ¿Cómo hago? O sea, me tengo que armar un plan antes para poder llegar, porque si no, claramente. Ya hay que estar en la calle. No, claro. A las 9 de la noche vos ya tenés que estar, o sea, salís, en la vía pública. Ya salís, salís y te vas armando la previa hasta las 23:30. Y después hay barcito abierto aquí en la tribu para venir a ranchar. Lo digo porque la semana pasada me ha tocado venir a ranchar en modo barcito sin evento y la he pasado muy bien. Es que es lindo este lugar, o sea, llegás, por más que vengas sola, te vas a encontrar con alguien seguro. Eso segurísimo. Y el sábado, si quieren un poquito de agite de noche de juegos, está la noche de juegos en La Minga, coordinado por La Cantera. Así que si nunca viviste esa experiencia de competencia amorosa, acércate a las 8:30, 9 de la noche, porque La Cantera tiene cantidad de juegos que no vas a ver en otro lado. Así que podés ir a picantearla y a divertirte. Es también con un valor sugerido, como todas las actividades en La Minga. El martes pasado, que después era feriado, tuve un cumpleaños y ¿saben a qué jugué? A un Jenga gigante. Oh. Ah, está muy bueno. Muy bueno, estuvimos horas y horas sacando maderitas y poniendo maderitas. Es que tiene unos bloques así grandotes. Bloques grandotes, sí. Hermoso el Jenga, sí. Así grande, grande. Una vez jugué con Carlita Montero en un bar frente a la Facultad de Sociales y temí por la integridad de los vasos, le tuve que correr porque dije, entre... La pieza tira un vaso de birra y se corta la amistad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, ¿ya estamos con la agenda? Sí, si pueden, todos los espacios que les hemos nombrado, pueden entrar a sus redes sociales, googlearlos, verlos y también hacerse su propia agendita. Azul Klein hace Mi Nave. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. La Corte Suprema rechazó un amparo colectivo en contra del aborto legal. El martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó por unanimidad dos planteos que se habían realizado contra la vigencia de la Ley 27.610 de la interrupción voluntaria del embarazo. El fallo del máximo tribunal lleva la firma de Horacio Rosati, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y no hizo lugar por cuestiones formales a dos acciones de amparo contra el Estado Nacional. En ellas se reclamaba a la justicia la inconstitucionalidad de la mencionada ley del aborto legal. Amnistía Internacional también se pronunció al respecto. Con esta sentencia queda firme la decisión de la Cámara, que había resuelto que un grupo de ciudadanos no tiene el derecho a impugnar judicialmente el derecho al aborto de miles de mujeres y personas gestantes, dijeron en un comunicado. Denuncian que en una obra en Santiago del Estero ya se ahogaron más de 250 animales. Un importante grupo de organizaciones ambientales, científicas y sociales denunciaron públicamente que en el Canal de la Patria, al que denominaron el Canal de la Muerte en la provincia de Santiago del Estero, genera una matanza masiva de animales debido a graves falencias durante su construcción. Durante los últimos meses se documentaron más de 250 ejemplares ahogados y más de 40 especies de mamíferos, anfibios, aves y reptiles, de los cuales al menos 5 son especies con algún grado de amenaza. Se trata de un canal de 250 kilómetros de extensión en donde los animales caen dentro y mueren ahogados. Por más que se plantee la necesidad de medidas urgentes para frenar esta amenaza para la fauna nativa y también para la salud de las poblaciones humanas, puntualizaron en un comunicado firmado por 20 instituciones, entre ellas Aves Argentinas, Fundación Azara, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Vida Silvestre. La coalición describió que todo esto suma una nueva presión en uno de los ambientes más amenazados del planeta, al tiempo que exigieron a las autoridades de la provincia de Santiago del Estero la implementación de medidas a fin de remediar la problemática y advirtieron sobre la importancia de intervenir la obra de infraestructura que representa un grave riesgo para la fauna silvestre y doméstica, así como para las poblaciones humanas en áreas cercanas. Jessica Bonnefoy fue excarcelada, y esperará su juicio en libertad. Jessica Bonnefoy, una de las mujeres de la comunidad mapucha Lafkenwilkun Mapu, ahí en Villa Marcardi, en Río Negro, acusada de usurpación, fue excarcelada tras un fallo de la Cámara 2 de Casación Federal y esperará su juicio en libertad. Aunque Jessica ya no forma parte de la comunidad Lafkenwilkun Mapu, por eso no estaba el día del violento desalojo de octubre del 2022, fue detenida en agosto del año pasado en Bariloche. Tras pasar 2 semanas en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cumplía prisión domiciliaria desde septiembre. Ella es madre de 5 hijos y el sustento de su familia. El uso de la tobillera y el control permanente le impedían hacer frente a sus responsabilidades. Los defensores de la Gremial de Abogados de la Argentina habían pedido la excarcelación, pero el juez la había negado en su momento. En febrero elevaron el recurso a casación y tras la respuesta de casación, el juez revirtió su fallo inicial y dictó la excarcelación. En Colombia, el presidente Petro anunció que romperá relaciones con Israel. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que romperá relaciones diplomáticas con Israel a partir de hoy jueves y calificó al primer ministro israelí, a Benjamín Netanyahu, de genocida. Mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un presidente genocida, dijo el mandatario izquierdista a favor de la causa palestina en un discurso junto a sus seguidores en Bogotá. Petro es crítico de la implacable respuesta del ejército de Israel en la franja de Gaza a los ataques del grupo islamita palestino Hamas en octubre del 2023 en territorio israelí. 57 minutos pasan de las 10 de la mañana y 12 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Thank you. una cosa? Mi mamá ayer me saludó y le dije, y ando ahí un poquito el cuerpo, estoy un poco cansada, mamá. Y me dice, ay, yo te hacía en las manifestaciones y en la Feria del Libro. Se creyó mi madre que iba a la Feria del Libro. No fui todavía. ¿Ustedes fueron? No. Aún no. Hoy pensaba ir por dos cosas para ir a saludar a mi amiga Angélica Morán, que es su cumpleaños, y porque a partir, datito, de las 8 de la noche, la entrada es gratuita. Hasta las 10 de la noche, son dos horitas ahí de ventaja para ir. Como habían dicho antes les compañeros de La Libre, pueden consultar siempre a editoriales amigas, a librerías amigas que estén en la feria para conseguir ahí un pasecito, una entrada que hay disponibles, pero todos los días desde las 8 de la noche es gratuito, así que entraré tratando de meter algún vinito o algo para brindar por ahí escondidito. Bien, bien, para bien. El cumple, claro. Yo voy más a un cumple que a ver libros mañana, sí, pero sepan que pueden ir a ver libros. Hay alguien que no va a ir a la Feria del Libro, ¿no? Hay alguien que, ay, gracias por... me lo estaba olvidando. Te tiró el centro. Te tiró el centrazo. La base te tiró ahí para que hagas pivot y encestes. Un doble. Dale. A ver si con mi metro 60 puedo. Dale. Alguien que tiene muchísimo, 60% de aprobación, dice que tiene, él muestra sus encuestas y dice que la gente lo sigue amando y eligiendo, pero le da muchísimo miedo el nivel de scratch y persecución que pueda tener en la Feria del Libro. Estamos hablando de alguien que nadie sabía que podía escribir más de dos palabras. El OSEA, digamos, el actual presidente de la Nación, Javier Milei, que después de idas y vueltas tuvo que retirarse de su intento de presentar su libro en la Feria del Libro. Muchísimos cruces con la Fundación El Libro, con su presidente. Por supuesto que ya se estaban imaginando muchas cositas para poder comentar la llegada del presidente de la Feria del Libro. Finalmente dio un paso atrás y con muchísimo miedo, con muchísimo terror a la respuesta popular, se retira y va a hacer la presentación él solito en el Luna Park. Que el Luna Park a todo esto lo quieren vender encima. Otro día hablamos del asunto inmobiliario. Capítulo aparte, negocios de terreno inmobiliario. Pero bueno, por lo menos tuvo que retirarse de una manera muy cagona, para decirlo mal y pronto, de la Feria del Libro. Bien, bien, bien. Ya se sabe no querido. Sí. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Yo tengo entrenamiento ahora en una horita porque me anoté en un nuevo equipo de voleibol para recordar mi adolescencia, así que tengo entrenamiento a las 2 de la tarde. Yo me voy a cambiar los zapatos ya mismo. TikTok. Yo me voy a cambiar los zapatos ya mismo y me voy a hacer un poco de tap. Pensé que te ibas a hacer publicidad de la marca de ropa porque veo que estás en sintonía. Tenés un bocito polar muy lindo y muy cheto y la camperita, que creí que trabajabas de publicitaria. No, me voy a hacer unos pasitos. Me están engañando. Bueno. ¿Y vos? Yo me voy a jugar al básquet. Bueno, quédense, no se vayan, que ya llega la montaña. ¿Y nosotros cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena, dejando el viejo mundo atrás. Es puta jungla, es de arena. Ese señor de barba blanca, ¿es Papá Noel o es Marx? Charco.